En la Prida, yo creo que en la Prida hemos tenido ya desde hace unos cuantos años un peronismo muy maduro. Esa madurez nos la dio un periodo muy largo de abstinencia de poder, desde que en el año 1973 Bocha López inició su periodo de gobierno de la Prida, su periodo constitucional que fue interrumpido por el golpe de Estado. La Prida no volvió a tener gobierno peronista hasta el año 2007. En ese proceso de permanente oposición tuvimos varias etapas y divisiones. Cuando logramos articularnos para tener una propuesta común, para pensar una Prida mejor para todos y para tener un verdadero peronismo unido, logramos reconquistar el poder en la Prida y de ese momento hasta ahora esta casa, la unidad básica Anatole Mar López, ha sido sede de 17 de octubre que de manera continua han tenido a la gran mayoría del peronismo lapridense. En Argentina se dio un movimiento que fue el primero en América Latina para, desde el pueblo, recuperar la presencia de un líder político que recuperó de manera, creó de manera permanente para los argentinos derechos sociales, civiles, económicos que no existían en el contexto latinoamericano. Y eso fue gracias a que la gente encontró un símbolo, una bandera en Perón y en Evita, que en ese momento tuvo un rol importante, y logró juntarse y en momentos donde no había ni internet, ni teléfonos celulares, algunos pocos teléfonos, pocos medios de comunicación, hizo una gesta para recuperar a su líder y poder poner en camino a todas las innovaciones que tuvo la Argentina en uno de sus mejores periodos de la historia. Me parece que eso es lo que celebramos hoy los peronistas, que el pueblo trabajador, el pueblo, es decir, los laburantes, todos los que estamos acá, vos, yo, toda la gente que pasa por esta calle, somos laburantes, estamos ajenos a los intereses de las personas que beneficia el Fondo Monetario Internacional o los sectores financieros tradicionales. Por supuesto que podemos tener distintos pensamientos, pero desde Irigoyen, que también marcó historia, y Perón, que la marcó más, los argentinos, su gran mayoría, tenemos un lugar dentro del país. Bueno, ese lugar, el 17 de octubre, ocupó un lugar, un sitio trascendental. Eso es lo que celebramos todos los 17 de octubre los peronistas de la Prida.